estaba nublado y comenzaba a llover. Y esa lluvia me acordaba más de ti. Pensaba lo que me iba a pasar, pero ya mi mente se acordaba más de ti, de tus caricias y tus besos, de tu fragancia en tu cuerpo, de tus caricias y tus besos. No lo podía evitar, no lo podía evitar. Acordarme más de ti, no lo podía evitar. De tu dulce sabor a miel. Y te encontré entre tanto alcohol, muy borrosa tú estabas. Mi mirada no podía creer que estuvieras tú aquí. Y te encontré entre tanto alcohol, muy borrosa tú estabas.